venido el barbián de mi tío y don Triqui Traque el americano, que todo el mundo tiene recorrido. Traca que traca, traca que traca, rejuntando parnese con su comercio de hipiama. Ay, que don Triqui Traque atalló canela y clavo a su parcán de lloro nativo, los colmillitos de un elefante, poquito fresco y un moro vivo. Ay, que don Triqui Traque y una mona rabona con su monito y una cotorra que viene hablando y unas calenturitas que el pobrecito ya está parmando. Y don Triqui Traque, traca que traca, traca que traca, rejuntando panese con su comercio de hipiapa. El barbián de mi tío y un paragüita que cuando llueve a mí me pone calao perdido. Y pa' que me suene, pa' que me suene, pañuelitos de sea que solo sirven pa' hacer docene. Ay, que don Triqui Traque yo canela y clavo a su parcán de lloro nativo, los cormillitos de un elefante, poquito fresco y un negro vivo. Ay, que don Triqui Traque y una mona rabona con su monito y una cotorra que viene hablando y unas calenturitas que el pobrecito ya está parmando. Y don Triqui Traque, traca que traca, traca que traca, rejuntando parneses con su comercio de hipiapa. ¡Ay, que don Triqui Traque! Con su mona rabona y con su monito y una cotorra que viene hablando y unas calenturitas que el pobrecito ya está parmando. ¡Ah! Y don Triqui Traque, traca que traca, traca que traca, rejuntando parneses con su comercio de hippie. ¡La rumbita gitana! ¡Ay! ¡Ay, va! ¡Déjala ahí!